Seguimos ya con la segunda parte de nuestro noticiario de Zona Cultura. Les contamos que la Casa de la Música se encuentra trabajando en la elaboración de su agenda 2020-2021 y las puertas están abiertas para estas propuestas musicales y de entretenimiento. Detalles sobre cómo participarlo vamos a conocer con Jimena Mesías, comunicadora de este espacio. Además, ampliaremos la información sobre Bajo Sospecha, una propuesta artística que se va a desarrollar este 18 de septiembre a partir de las 20 horas. Bienvenida, Jimena. Buenos días, Laura. Buenos días, Darío. Como siempre, para nosotros es un gusto poder venir acá a compartir todas las novedades que nosotros tenemos como Casa de la Música. Bueno, y en este caso en especial, invitar a todos los artistas, músicos, titiriteros, grupos de danza, que estén interesados en presentar propuestas en la Casa de la Música y ser parte de nuestra temporada 2020-2021. Efectivamente, ese es nuestro tema de para hablar en esta mañana. ¿Cómo es que nace la propuesta de hacer esta agenda 2020-2021 a través de una convocatoria? Pues bueno, nos hemos visto un poco en la necesidad, por así decirlo, de abrir nuestras puertas a nuevos públicos, a nuevos proyectos que se están gestando. Pues es inevitable que tú regreses a ver y hayan un montón de grupos nuevos que necesitan un espacio en donde presentarse, y pues que nosotros creemos que es importante brindarles el apoyo a esos nuevos músicos, a esos nuevos gestores, a esos nuevos creadores, y es por eso que decidimos abrir las puertas de la casa para que ellos puedan venir a presentar sus propuestas. Es importante, no necesariamente tienen que ser músicos académicos o músicos especializados o que tengan gran trayectoria, sino también músicos que recién están empezando su carrera y que tienen nuevas propuestas y propuestas interesantes que pueden ser atractivas para el público. Ahora, al hacer esta convocatoria y a dejar la puerta abierta a este abanico de experiencias, de propuestas que pueden ingresar a la Casa de la Música, ¿modifica en alguna forma la identidad que tiene esta institución? No, en realidad no. La idea que siempre ha tenido la Casa de la Música es fomentar nuevos públicos que puedan disfrutar de la música, que la Casa de la Música sea ese espacio en donde los músicos puedan desarrollar su talento. Y en este sentido, lo que estamos haciendo es brindar la oportunidad a los nuevos músicos para que ellos puedan presentarse en la Casa de la Música. Y un poco también eliminar este pensamiento de que la Casa de la Música solo está enfocado en música clásica. Creo que ya vamos como unos 3 o 4 años que vamos haciendo música ecuatoriana, pasillos, jazz, y candombe, tango, diferentes ritmos, pero que a veces la gente no los conoce tan a fondo, ¿no? O no sabe que hacemos también estos ritmos. Y sí es importante también dar a conocer a los músicos, que creo que son parte importante de nuestro trabajo, que también tenemos esos espacios y pero que ellos puedan acudir. Pero esta nueva propuesta, esta propuesta más bien que ustedes tienen, como tú ya lo señalas, con una variedad de oferta musical, ¿esto es nuevo o es algo con lo que también estaba presente cuando arrancó la Fundación Filarmónica? No, como arrancó la Fundación, estaba específicamente dedicado a música clásica, porque es una sala de conciertos, porque la infraestructura se adecua para la música clásica, porque no necesitas amplificación si tú tocas un violín, si tocas el piano, pero creo que con el pasar del tiempo la Casa de la Música vio la necesidad también de enfocarse un poco más en los jóvenes, de poder vincularse también con los niños, de ir buscando otros espacios, de ir abriendo el espacio para otros géneros, por esta necesidad mismo de poder inculcar en los niños, en los jóvenes y en los adultos este gusto por la música, que ya no solo sea necesariamente música clásica, sino que también puedas disfrutar de un buen tango, de un buen jazz, y que compartas, ¿no?, ese momento con el músico. Entonces, ¿Pero sigue siendo protagónica la música clásica? Sí, en realidad. Comparte el espacio. Claro, van a compartir el espacio entre géneros. Creo que nuestra sala tiene ese plus de conservar el sonido y la música clásica va a seguir, o sea, la Casa de la Música va a seguir siendo cuna de la música clásica, pero eso no implica que podamos también desarrollar otro tipo de géneros en la casa, ¿no? Y lo que te decía, sobre todo, abrir el espacio a que nuevos músicos puedan ir allá y compartir. También con el afán de que el público joven se vincule más con la música, que de pronto en la actualidad con las diferentes plataformas tecnológicas ya no te das el tiempo de ir a un concierto, de ir a apoyarle al artista, de ir a ver música en vivo, sino que, no sé, te acostumbras a estar en tu casa, en la comodidad de tu casa, escuchando, no sé, o viendo videos en YouTube, en Spotify, y en cambio, y pierdes esa conexión que se genera con el músico cuando estás en un concierto. Entonces, ustedes buscan dar esa variedad y que el público siga llenando los escenarios, ¿no? Más que llenar los escenarios es que el público pueda apoyar al músico local, que creo que es la base que tiene la Casa de la Música. Nosotros regularmente tenemos una programación de martes a viernes en nuestra sala de recitales y conferencias, que es un espacio de apoyo al músico local. Regularmente los costos ahí son adhesiones de $5 o $6 para darles la oportunidad a que ellos puedan presentarse y que el público les conozca. Entonces, en ese sentido, también va por el apoyo al músico local. No solo se trata de que venga más público a la Casa de la Música, sino que de apoyarle al músico, porque ese es uno de nuestros objetivos, hacer que los jóvenes se sigan vinculando con la música, que los músicos sepan que tienen un espacio en donde pueden presentar sus trabajos, sus propuestas, y que no de pronto se tengan que ver abocados a ir a, no sé, a tocar en un bar o de pronto en alguna plaza, que también son espacios importantes de distracción, ¿no? Pero que tienen un espacio, una sala de conciertos en los que pueden también ser bien acogidos. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en esta mañana junto a Jimena Mesías, comunicadora de la Casa de la Música, y estamos hablando sobre la nueva metodología que ellos están implementando. Anteriormente, en los pasados años, esta institución ya ha presentado una oferta variada de ofertas artísticas, con una amplia variedad de música. Ahora la propuesta es que esa misma oferta llegue a través de una convocatoria con un tipo de requisitos. ¿Por qué hacer este cambio, ¿no? Ustedes, como lo señalábamos, ya tenían esa oferta variada de música. Ahora quieren hacer lo mismo, pero vía convocatoria. Sí, lo que pasa es que pasa por un tema en el que podamos recibir nuevas propuestas, ya no solo de música. Por ejemplo, esta convocatoria está abierta desde el mes de agosto, finaliza el 30 de septiembre. No sé, se me ocurre, nosotros regularmente hacemos los conciertos didácticos con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Y ahora tenemos nuevos proyectos en los que músicos jóvenes quieren integrarse con los niños o con los estudiantes de secundaria, y también ellos quieren hacer conciertos didácticos. Entonces también creo que es un poco ampliar un poco más el espectro musical de la Casa de la Música, nosotros también ampliar un poco más la mente y abrirnos a estas nuevas propuestas. ¿Pero ustedes se abren a todo tipo de propuestas o hay algún tipo de requisitos, requerimientos que ustedes sí o sí están exigiendo para ser parte de la Agenda 2020-2021? Lo que como Casa de la Música creo que siempre vamos a exigir, y en el sentido de darle un buen espectáculo al público, es que sea de calidad. En cuanto a los ritmos, estamos abiertos a todas las propuestas que los músicos o que la gente tenga. Tenemos, por ejemplo, en música clásica podemos tener solistas, dúos, tríos, orquestas de cámara, canto lírico, ópera, zarzuela, pero también estamos abiertos a otros ritmos más populares como el jazz, el pop, el reggae, música latina, música ecuatoriana. Y también estamos abriendo este nuevo espacio a la música alternativa y electrónica, a la música independiente, a la etnomúsica. Eso también sería parte, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es que sabemos que son nuevas propuestas que los jóvenes principalmente están proponiendo. Pero, por ejemplo, esto de la música electrónica, ¿hay algún precedente antes? ¿Serían las primeras ocasiones en esta agenda? Que yo recuerde, van a ser las primeras ocasiones. Si tenemos propuestas, van a ser tomadas en cuenta. Porque es esa necesidad de que los jóvenes sientan que la Casa de la Música también es su espacio, de que no es un espacio para solo público adulto, sino que también tú como joven puedes ir a acudir y disfrutar de un buen concierto. Entonces, igual, por ejemplo, tenemos la convocatoria abierta para grupos de títeres que puedan hacer algo con música también para nuestros domingos chiquitos, que uh-huh. es donde hacemos este tema, ¿no?, de títeres con música. Y pues bueno, propuestas experimentales y proyectos que la gente quiera proponer. Si de pronto tienen proyectos de ópera o tal vez de teatro que incluya música o tal vez de danza. Hemos trabajado ya hace unos 3 años aproximadamente con el Ballet Nacional de Ecuador y hemos tenido buenos resultados. A la gente le gusta mucho, disfruta mucho, especialmente el público infantil disfruta mucho de este espacio. Y por qué no, si es que hay grupos nuevos que estén también teniendo esas propuestas o nuevas propuestas, puedan también ser parte de la Casa de la Música. ¿Y cómo se manejarían ya en el montaje de la obra? Los artistas van con ese con su trabajo y ustedes como contraparte ayudan de alguna forma en el tema técnico musical, o ustedes dan el espacio nomás, se limitan ahí. No, nosotros los músicos envían su propuesta o las personas que desean envían su propuesta. Hay un va a haber un comité evaluatorio que pueda que vea, ¿no?, cuáles son las propuestas que está haciendo el músico, si es de calidad, si es apropiado, si entra o no, etcétera. Entonces, a partir de esto se hace una reunión, se les dice su proyecto fue aprobado y empezamos a trabajar en equipo. Es un 50-50. El 50% lo pone el músico con su talento, con su proyecto, y la Casa de la Música pues aporta con la infraestructura, con el equipo de logística, con la difusión del evento, la elaboración de material promocional y la venta de boletos. O sea, es una coproducción. Entonces, el músico aporta con su talento y nosotros nos encargamos de que el público venga y también de que el músico tenga el espacio listo para que él solo pueda ir y presentarse. ¿Y esta agenda que ustedes van a arrancar sería enero 2020, enero 2021 o así? ¿O de qué fechas a qué fechas irían? Sería a partir de enero 2020. ¿2020 hasta? Sí, hasta el siguiente año, 2021. 2021. Sí. Entonces, ustedes más o menos ya quieren cerrar toda la agenda, dejar todo armado para el próximo año. Sí, en realidad sí, porque nosotros tenemos que ir también jugando un poco con los tiempos en cuanto también a los invitados internacionales que nosotros tenemos a nuestra programación de conciertos internacionales. Entonces es una manera de poder coordinar los tiempos, de que la agenda esté libre, de que por ejemplo podamos tener en el mes un día de jazz, el siguiente mes podamos tener un día, se me ocurre, de reggae. Entonces es ir de cierta manera también un poco organizando el calendario para que la gente también pueda ir organizando sus tiempos y los músicos puedan ir preparando sus ¿Y tienen propuestas. Algún cupo limitado? No, al momento no tenemos un cupo limitado. La gente lo que tiene que hacer es enviar su convocatoria al correo info@cdm.es, en el que debe incluir el nombre del artista, el grupo o la compañía, los integrantes con sus respectivas funciones, el género musical, una reseña de 300 palabras sobre el artista, el grupo o la compañía, una reseña breve igual sobre el proyecto, el programa que van a interpretar en el caso de que sean músicos, un rider técnico y links de videos y notas de prensa si es que tuvieran, ¿no? ¿Y las agrupaciones pueden participar más de una ocasión en esta agenda o será solo una, no sé, una temporada o una sola presentación? Si es que tienen, por ejemplo, es la misma agrupación, pero tienen dos proyectos diferentes. Dos puede obras. Ingresar, exacto. Yeah. Puede ingresar la agrupación con los dos proyectos. Uh-huh. Y si no, va a depender también del tipo de proyecto que presenten y también de la acogida del público. Porque nos ha pasado, por ejemplo, que tenemos una programación en enero y el público, incluso hubo gente que se quedó afuera. Entonces, para la Casa de la Música es necesario poder abrir nuevamente el espacio para que esta banda se vuelva a presentar o esta agrupación se vuelva a presentar y el público pueda ir a disfrutarla. O sea, también lo pueden ir modificando sobre la marcha. Sí, sí, sí. No hay problema entonces en eso. Bueno, nosotros ya nos queda poco tiempo, Jimena. Finalmente yo quiero que haga la invitación a que el público pueda inscribirse, la gente, las agrupaciones puedan sumarse a eso. Y adicional a esto, cuéntanos lo que se viene para este 18 de septiembre. Tengo entendido que vienen ya Bajo Sospecha en concierto. Brevemente, por favor, Jimena. Sí, pues bueno, hacer la invitación a todos los músicos, a todos los gestores, que vayan, se sumen a esta propuesta de la Casa de la Música. Es un espacio muy bonito, un espacio en el que van a tener todo el apoyo del equipo de trabajo de la Casa de la Música y que van a poder presentarse ante el público. Y bueno, nosotros tenemos siempre una agenda muy variada y en este caso el día miércoles 18 de septiembre vamos a tener el proyecto Bajo Sospecha en Concierto, con cool jazz, funk, choros y otros géneros musicales. El costo de la entrada, $10, y bueno, la invitación abierta para que todo el público pueda venir a disfrutar de esta música, en donde algunos instrumentos van a buscar el papel de solistas, pero que en una orquesta tienen el papel de ser acompañantes. Entonces, va a ser como la presentación de instrumentos musicales tocados, pero como solistas. El bajo como solista, ¿no? Exacto, el bajo y otros instrumentos más, como por ejemplo la percusión, el cuatro venezolano, que regularmente son solo de acompañamiento, pero claro, en esta ocasión van a estar presentados como solistas. Bueno, un concierto poco común, un concierto donde el bajo esté sonando bastante ahí, a mí realmente me llama bastante la atención. Entonces, nos encontramos ahí este 18 de septiembre a partir de las 20 horas en la Casa de la Música. Gracias, Jimena, por acompañarnos. Éxitos y seguimos en contacto. Muchas gracias y les esperamos a todos.